Despertate con la primera información de la Academia. Esto es Racing. De lunes a viernes, de 11 a 12, informate con los periodistas más serios. Coren, Morris, Paradiso, Forlano, Rubinstein, hacen Esto es Racing en Radio Argentina, AM 570. Muy buen día, bienvenidos a Esto es Racing en viernes, terminando una nueva semana, mate de por medio, Tano querido, el Tano Cochimilio llevando mate. Muy buenos días. Muy buenos días. Completa la producción en el día de hoy, completa la operación técnica también. Siempre, el día no solo es un bar. Decíamos, bueno, terminando la semana con muchísima información, vamos a tener un programa movidito, Tano, no sé si entra todo, Siempre entra todo, ¿no? No, quedan cosas afuera. Casi siempre. Vamos a estar con Leo Paradiso desde Avellaneda, hablándonos acerca de la práctica de la academia, esperando mañana 20:30 para enfrentar a Central en el cilindro con algunos cambios, con equipo confirmado, es una pregunta. Esperemos que hace Radaeli. Vamos a estar hablando también con Leo acerca del nuevo técnico de Racing. Tenemos algunas informaciones con respecto a este tema. Está claro que Ricardo Gareca es el principal objetivo y que se van a apurar por él, y en caso de que no se dé no tendrán apuro, pero tenemos información acerca de esto. Vos, Tano, tenés un montón de papeles otra vez en el día de hoy. Vamos a hablar de la reserva, que lamentablemente empató, ¿sí?, a San Rafaela, y que perdió frente a River y se quedó un poquito en la tabla de posiciones. Correcto. Pero que está haciendo un gran campeonato y que va a estar jugando este fin de semana nuevamente. Por eso les digo, programa con mucho ritmo, con muchísimas cosas. Tenemos la previa de Racing Central. ¿Qué habrá traído Brian Eisenberg? ¿Qué música trajo Eisenberg? En un rato vamos a escuchar a ver qué. Rosario Central, el canalla, vaya a saber uno qué es lo que trajo Brian. Muchas cosas para el día de hoy. Los saludo como corresponde. Ahora sí, Tano, querido, buen día. ¿Cómo anda, amigazo? ¿Cómo le va, compañero? ¿Todo bien? Muy rico el mate, muy rico. Hoy sí, hoy me esmeré en el mate. Hoy vino como a mí me gusta, sí, con el agua justa, con la temperatura ideal. Impecable. Gracias. Impecable el mate, como siempre, Tano. Lástima, ya ni noto que mueve la... Sí, que mueve la bombilla. Y no tiene que hacerlo. Lo tenemos al Paradiso ya enganchado rápidamente, muy bien. Ah, vamos a estar dando a los ganadores del sorteo también. Sí, señor, sí, señor. Hoy ha terminado, finalizado el sorteo. ¡Atención! Y atención que van a estar los ganadores, que luego la producción se van a comunicar con ellos y arreglaremos cómo hacer la entrega, ¿sí? Así que en un ratito nada más. Después diremos porcentajes y los ganadores. Porcentaje, todo un porcentaje que hoy ya casi que no tiene mucho validez, sentido, claro. Mucho sentido, pero para saber un poco cómo pensaba el hincha de Racing en la encuesta que hacíamos sorteando las dos camisetas. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, amigos. Muy buenos días. Buongiorno, Tano. ¿Todo tranquilo? ¿Cómo andan? Buongiorno por la mañana. Atención. Un día bárbaro. Estoy por aquí en la ciudad de Avellaneda, pleno sol. Sí. Llegando al estadio en estos momentos. Día primaveral. Ayer parecía que se venía el invierno de golpe. Hoy no tanto. Está para salir a la calle con un suéter liviano y 14.5 paraíso la temperatura en este momento. Muy bien. Gracias. Para que usted pueda manejarse en el transcurso de este mediodía, mañana casi mediodía ya iniciando. Leo, tenemos declaraciones de Ricardo Gareca, ¿sí? En el día de ayer. De Richard, sí, en una radio chilena. Ahora vamos a estar escuchándolo, pero el resumen era más o menos así, corregime. Si no arreglo afuera, me siento a escuchar. Sí. Le había pedido 48 horas a Blanco en una conversación telefónica que habían tenido ayer por la mañana. No es la única propuesta que tenía, la del Celta de Vigo. Tiene otras ofertas, inclusive del fútbol chileno. Es más, a mí me cuentan de que hoy llegan a Buenos Aires emisarios de la Universidad de Chile para hablar directamente con Gareca nuevamente. Uh-huh. Es decir, no era solamente lo del Celta. Sé que hay algo dando vueltas por Europa, sé que también hay un tema personal que a Gareca le impide salir del país, por eso Racing contaría con esa ventaja, pero de todas maneras lo importante es que el Celta de Vigo aparecía como algo muy firme, desde lo económico, también desde lo deportivo, y por motivos personales Gareca desiste de esta oferta que le habían hecho el fútbol español. A ver, escuchamos a Gareca ayer hablando cortito, en una radio colega chilena. Celta no, Celta ya está descartado y bueno, después ya tendré a ver qué otras posibilidades tengo, pero tengo otros compromisos, entonces yo tengo que ir viendo, ¿no? Bueno, hasta ahí, difícil de editar, un laburo de producción y en el tierno tratando de sacar, es como un informativo, sí, chileno. Confirmando Tigre Gareca que lo de Celta ya no corría más, que obviamente tiene otras propuestas y que se tomaría o se tomará el fin de semana para analizar las mismas. Con respecto, imagino que los dirigentes estarán al tanto, ¿no? Leo, de esto de que el Celta está fuera de carrera. No solamente están al tanto, sino que han crecido las expectativas en Racing para quedarse con Gareca. Esta es una realidad. Después de que se ha dado a conocer esta noticia, es como que en Racing empiezan a generarse ilusiones con respecto a la chance de tener al técnico que quieren, porque este es el técnico que quieren. Uh-huh. Se podrán decir 4, 5, 6 nombres más, o hasta 10 nombres más, que pueden aparecer en una lista como opciones, pero les puedo dar la seguridad, la certeza, de que el único nombre unánime en el consenso de la comisión directiva es Ricardo Gareca. El resto, si quieren, póngalo en el orden que quieran, pero están como mínimo 10 escalones por debajo de la consideración de los dirigentes de Racing, por debajo de la consideración de Gareca. Por eso digo, Gareca es el uno. Después, yo creo que pueda aparecer el nombre de Mauricio Pellegrino como uno de los que más convence, como uno de los que más gusta. Aparecen otros nombres más. Pero ninguno se acerca, insisto, en lo que es el pensamiento no solamente de Blanco, sino del resto de la comisión, y eso que estamos hablando de una comisión directiva que mantiene disidencias desde siempre, desde la época de Coborno Morina, porque estos son los mismos, estos dirigentes son los mismos de aquella época, mantiene disidencias, diferencias en conceptos, en decisiones desde siempre. En este caso puntual, todos insisten en que Gareca es el hombre a buscar. Por eso digo, esta buena noticia de que lo del Celta de Vigo no se hace, de alguna manera hace que se alimenten las ilusiones de los dirigentes de Racing para poder contar con el técnico que quiera. ¿Cómo van a hacer estas horas, Leo? ¿Comunicarse? ¿El comunicado con Gareca fue para ofrecerle el cargo sin propuesta económica ni deportiva? Es que sepa el interés de Racing, nada más. Exactamente, un contacto informal a la espera de que se resuelva toda esta situación, este pedido de Gareca de 48 horas para después poder reunirse. Yo creo que le van a dar el fin de semana también. Y para mí a partir del lunes o martes habrá novedades para saber cuándo se junta Blanco con Gareca. Más allá... Yo sé que se van a juntar. En algún momento se van a juntar. Está claro, digo, más allá de las expectativas, Leo, de los dirigentes... del entorno del técnico, ¿pudiste averiguar algo? Lo que te contaba, un tema personal de Gareca aquí en Argentina hace que lo retenga, sí. Sí, hace que de alguna manera él piense más en la idea de quedarse que en la idea de irse. Habrá que ver qué pasa con River también, ¿eh? No descarten la situación de River, no descarten la situación de Ramón Díaz, que no está claro si va a continuar o si se va a ir, porque si Ramón Díaz se va de River, River también tiene a Gareca como el principal sucesor. Entonces, hay varias cuestiones para analizar. En Racing dicen no tener apuro, dicen tener tiempo para esperar. Radaeli va a dirigir no solamente el sábado, sino también el partido ante Godoy Cruz en Mendoza. Si no es Gareca, del resto de los técnicos que se están nombrando, la mayoría, todos, en realidad, a excepción de Saba, tienen trabajo y muchos de ellos se están peleando por objetivos importantes. Es decir, el tiempo no apremia en este caso. Si apremiaba en el caso de Gareca, porque al tener otras ofertas, de ya Racing se tenía que apurar para que no lo primereen. Porque la realidad es que Gareca pidió tiempo, Racing se lo da, y me parece que hasta la semana que viene no habrá novedades en este tema. Pero yo creo que, insisto, para mí es una buena noticia y es la noticia del día que le haya dicho que no al Celta de Vigo Gareca en el día de ayer. Sin dudas, y te prendo en esta, Tano. Sí. Digo, yo no sé si está bien que no estén apurados. No sé si la palabra es apurados. Yo ayer decía, luego no pudimos analizar mucho la nota con Pablo Mena, con el tesorero, que también hablaba de esto del poco apuro, de no volverse locos. Yo insisto con lo que dije ayer, ¿eh? Yo creo que Racing debe tener un técnico, no digo mañana, pasado, pero sí rápidamente. Porque este plantel lo podés depurar, lo tenés que depurar, pero está claro que no podés echar a 25 jugadores. Racing va a tener que quedarse mínimamente con el 50% de este plantel. Y deberá ser un técnico, quien sea, el responsable de decirle a los dirigentes, deja a este o a este. ¿Sí? Esperar la finalización del campeonato, cuando están todos de vacaciones, cuando no sabes la situación de cada uno, ahí, recién ahí, tratar de traer un cuerpo técnico que va a empezar a trabajar dentro de un mes. ¿Sí? No, porque... bueno, pero está bien, Diego. A ver, tampoco se van a tomar 2 meses para contratar un técnico. Pero... Va a ser que pase este fin de semana, la semana que viene tratar de avanzar con Gareca, y si en la semana que viene no hay posibilidades de cerrar al ex técnico de Vélez, esperarán tal vez el último partido ante Godoy Cruz, que termine el campeonato, y ver estos entrenadores que están con trabajo, cómo resuelven su situación con los actuales clubes. A partir de allí, yo creo que inmediatamente, ni bien termina el campeonato, Racing va a acelerar lo que son las gestiones para contratar al nuevo técnico. Está bien, pero me estás dando la derecha, digo, Tano, el 20 y pico de mayo va a tener un técnico de Racing cuando están todo el mundo de vacaciones ya. Yo, porque el 18 se fueron todos, ¿eh? Yo coincido con Diego. Creo que esta semana te la puedes tomar de changüí. Sí, bueno. ¿Sí? Y bueno, y después mira, este es el plantel, acá tenés el listado. Este, la situación contractual es esta. Debe ser esto. ¿Este te gusta futbolísticamente o no? Este se va en junio, este no. Porque Leo dio en la tecla, ¿no? Bueno, si se sientan y cierran con Gareca, bueno, se ahorra muchísimo tiempo. El tema, claro. El tema es si cuando te sentás con Gareca y te dice que no, por X razón, porque claro, decidió otra oferta, y hay tanta desigualdad de pensamientos en los dirigentes, y cuántos días van a perder para tratar de primero ponerse de acuerdo a quién van a ir a buscar y después empezar a entablar una negociación. Porque aparte, te sumo a esto, pero, Leo. Muchachos, ¿cómo hacen para sentarse a hablar con Pellegrino cuando queda una fecha de estudiante? Por bueno, no pueden sentarse, Leo. Pues la semana que viene no pueden avanzar otro técnico que no sea Gareca o no sea Saba, porque los demás están trabajando. ¿Qué van a ir a hablar con Almirón? ¿Qué es la primera? A ver, Diego. No descender y está peleando el campeonato también, puede salir campeón. No puedes ir a hablar con Almirón la semana que viene. Entonces no les queda otra que esperar. Ahora, si estamos hablando de una lista de técnicos donde hay un 70%, 80% de entrenadores que están sin trabajo, y bueno, ponete a trabajar ahora. Pero si vos elegís técnico de tango laburo y con objetivos todavía por cumplir, y la verdad que es complicado poder avanzar con ellos. Tenés que esperar a que termine el semestre. No sería la primera vez que cualquier institución del fútbol argentino hable con un técnico. Ni siquiera te estoy diciendo que se reúnan, pero por lo menos levantar el teléfono y decir, mirá que la semana que viene estamos interesados. ¿Te querés? ¿Con tu situación? Claro, listo. Pero digo, aparte de eso, me sumo, Racing tiene una necesidad tan imperiosa de renovar este plantel, ¿sí?, de hacer una renovación grande, que necesitas que la persona que venga, sí, se tome su tiempo para decir ¿cómo este es la situación? Sí o aquel no. Claro, porque ¿cómo es la situación de este? ¿Cómo es la situación del otro? Este me gusta. Por ejemplo, Pellegrino, tiene un nombre por tirar. Pellegrino, ¿qué van a ir a decir? Y sabes que lo tengo visto más o menos, porque estaba muy metido en Estudiantes y no lo vi mucho a Racing, lo vi por tele, tráeme unos videos que miro y analizo. Yo creo que hay tiempo. Es probable. Estoy sintiendo la ansiedad, pero para mí hay tiempo. No, pero no es ansiedad, Leo. El campeonato haya terminado mucho antes y vos tenés tiempo para pero analizar. Está claro que el tiempo está, Leo. De movida te digo, no hay mucho para analizar. Acá se tienen que ir unos cuantos, así venga Mandrake como técnico. Bueno, ¿pero quién? No hay mucha vuelta que darle. Bueno. Ya está, esta es una decisión que tienen que tomar los dirigentes y no tanto el técnico que venga. El técnico puede hacer excepción con uno o dos jugadores como mucho, está el resto, que los dirigentes ya saben cuáles son los que se tienen que ir, así de simple, se tienen que ir. Pero Leo, aquellos que se tienen que ir, no está, hay más vuelta. Pero Leo, y lo que hablábamos recién con el Tano, lo tiene que aceptar Gareca, sí, y lo tiene que aceptar el cualquiera, Pellegrino o el que sea. Pero Leo, a ver, entendeme esto, está claro que Racing tiene que hacer una depuración, pero es imposible que le haga en un 100%, no puede echar 25 jugadores. Va a tener que dejar en este plantel lo menos de 12, 13. Y, sí, y necesitas de un técnico, al que vos quieras, que te diga cuáles son. Racing, hoy, vos me preguntás, de los 25, y 20 tiene que borrar seguro. No sé si 20, pero por lo menos sí, bueno, es más o ¿quién menos? ¿Quién te queda? ¿Saja? 8 o 10 jugadores puedes dejar. Saja, bueno, y 8 o 10 jugadores te quedan 16, entonces. ¿Sí? 15, 16 para borrar. Tiene que ser un que no técnico. Creo que ocurra igualmente. No va a ocurrir, porque es imposible. No existe en el fútbol argentino que saquen 15. Bueno, Racing lo hizo muchos años, ¿no? Pero digo, si vas a traer algo de jerarquía, digo, sacar 15 y traer 15, más allá de que lo haga, vamos a suponer que lo haces. Decís, saco 15 y pongo 15, pero tiene que decir el técnico cuáles son esos 15. Igual le quiero preguntar a Leo, porque yo coincido con lo que recién decía Leo, que los dirigentes tienen que tomar la decisión más allá del técnico. Pero digo, Leo, sí, ¿la van a tomar? ¿Vos sabés si esto es así o van a consensuarlo con el técnico? Muchacho, tampoco es tan simple, esto de fútbol, y hay contratos vigentes, y esos contratos vigentes vos lo tenés que negociar con otra institución, que formen parte de alguna otra negociación, no es tan sencillo, no es ir al club del trueque y ir y cambiar jugadores. Pero estamos hablando los tres lo mismo, Leo. Vos no podés rescindir, vos no le podés pagar 3 millones de pesos como le pagaste a Camoranesi, sino no lo podés hacer con 10 jugadores eso. No, Leo. Amigo querido, pero por eso mismo digo que un técnico te diga, mira, este si querés, negocialo, préstamo a algún lado. El otro si querés, rescindile el contrato si podés. Este se le vence el contrato, no le renueve, que se queda afuera. Entonces tiene que sentarse alguien, porque te doy un ejemplo también burdo. Viene Gareca y te dice, la verdad que a mí Pizú me encanta. Sí. Que vuelva sí o sí. ¿Y qué hacemos con el Negrito Gómez, con Quile? ¿Qué sé yo? Préstalo. Yo quiero a Pizú. Y entonces Te marca, Leo, el técnico, qué es lo que quiere en su plantel. Porque bueno, está bien. Pero ustedes quieren que sea todo ya. Y no, Leo. No, ya no. Yo no quiero que sea todo ya. Digo, Racing tiene tiempo. Lo que no me parece adecuado es que termine el campeonato, que se vayan todos de vacaciones, y que Racing el 25, 30 de mayo contrate un técnico cuando tiene el plantel afuera, cuando no convivió, no nada, no viste, me parece muy agarrado los pelos. Pero bueno. No, queda, Diego, queda una semana de trabajo. ¿Qué crees? ¿Que asuma la semana que viene? ¿En qué va a cambiar? No, Leo, la semana que viene. No que dirija. Está claro que dirija a partir del torneo que viene, pero que ya empiece a laburar, y por lo menos lo pueda ver practicar, y que los dirigentes le marquen el camino de cada uno, la situación contractual de cada uno, la situación dentro del vestuario de cada uno, ¿sí? Como para poder empezar a delinear lo que viene. Y si vas a hacer una reestructuración tan grande, más allá de que van a pasar 2 meses y medio sin fútbol, si Racing va a contratar tanto, no sé si es mucho tiempo para Racing, porque si para traer 2 jugadores en el verano se tomó 2 meses, ¿sí? Si ahora tenés que traer 10, ¿cuánto te va a llevar? Por eso digo, me da la sensación de que hay tiempo,

No creo que están las condiciones. Racing no tiene, no creo que pueda. Aparte, ayer escuché un directivo que de toda la plata que va a venir, me parece que hay un montón de deuda, pero no importa. Yo lo que quiero es que no venga Saba, que no venga ningún aventurero. Si quieren contratar un, tienen que contratar un técnico como la gente. Ah, buenos días, muchachos. Se habla Juan de Sarandí. Mire, yo llamaba para hacer un llamado a la solidaridad del presidente de Racing, que por favor no haga ninguna gestión por ningún director técnico con esto, esta comisión directiva. Si tienen un poquito de cordura, ya que la han perdido con todas las macanas que se han mandado, que llamen a dos o tres personas o todo el grupo que se va a presentar a elecciones y entre todos hagan la elección del nuevo técnico. De la noche de esta tempestad. Para la viuda de Merlo, tiene una estatua para ir a llevarle flores o llorar. Y yo no sé lo que extrañan, las conferencias de prensa, los cambios tácticos. Si el tipo balbucea, no tiene conceptos. Aparte, en una competencia deportiva hay que salir a ganar, no hay que salir a no perder. Chao, gracias. Juan de Varela. Once 27 minutos, segundo bloque de esto es Racing para el oyente, que opinó acerca de juntar a toda la oposición y el oficialismo para elegir técnicos. Me dio justo el pie. Brian Eisenberg, en el día de ayer, hizo una encuesta entre la mayor cantidad de agrupaciones que van a ser parte, ¿sí?, de las elecciones de fin de año. Amigo, no me acuerdo el nombre, amigo, el segundo que llamó. Escuchá, entre todos, para que veas la ensalada. Dos a Gareca, dos a Pellegrino, uno a Capria, uno a Zielinski, uno a Carrasco, el otro a Cabrero. ¿Cómo crees que se imposible que se pongan de acuerdo? Seis, te nombré. Sí, hubo dos, cuatro, seis, ocho votos. Llamó a ocho integrantes de cada agrupación distinta. De los ocho, así fue dividido, seis técnicos. Entre los ocho, seis técnicos eligieron. Imposible. Está acorde a la realidad de Racing, ¿no? Imposible. Difícil. Es imposible. ¿Te imaginas lo que estás en una habitación a todos? ¿Vos quién querés? Cabrero, Carrasco, Zielinski, Capria, Pellegrino, Gareca. Mamita querida. Paradiso, lo tengo ahí. Sí, señor. A propósito de este tema, sí. El lunes hay una reunión entre Blanco y cuatro dirigentes de la oposición. Los cuatro máximos referentes, diría yo. Podestá, Jiménez, Colucci y Cunio Leibanona. Se han juntado esta semana, que han almorzado y han llegado a la conclusión de que necesitan una reunión con Blanco. Quieren tener decisión, quieren tener voto en la elección, no solamente del técnico, sino de los jugadores que van a venir. La lectura es muy simple: en diciembre hay elecciones, va a venir un nuevo técnico y en diciembre va a quedar un contrato vigente de un entrenador. Entonces quieren ser parte. El lunes, cuando se reúnan con Blanco, le van a decir: ¿qué querés a cambio? Obviamente se trata de dinero esto. ¿Cuánto querés a cambio para que podamos colaborar en el mercado de pases? Blanco va a tener que responder, pero la propuesta va a realizarse el próximo lunes en una reunión que, insisto, va a tener a Blanco, a Cunio Libarona, a Colucci, a Podestá y a Jiménez. No me parece mal esta reunión en tanto y en cuanto a las pastillas de freno del colectivo. Dios. Digo, terrible. Terrible paraíso. No me parece mal en tanto y en cuanto... Es lo que pedimos siempre, ¿no? Se piensa en Racing y no en cada uno de ellos, en tratar de ver a ver cómo saco tajada para ser presidente. Yo trato de no ser negativo, pero bueno, para mí no suma ni resta. Bueno, para mí sí, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Si se piensa en Racing, está muy piola la reunión. Está muy piola la reunión. Si se piensa en Racing, pero viste, cuando estás quemado, ¿sentís que todo te quema? Sí, señor. Pienso igual. Ojalá, reitero, me parece muy peor a la reunión si el objetivo es mancomunado. Si le dicen, mirá, nosotros aportamos un dinero para el mercado de pases, vamos a hacer una mesa chica, debatir quién, qué técnico, qué jugadores, para que después en diciembre nosotros sigamos afrontando y no digamos, yo lo dije esto y vos te acordás, hace dos meses. Sí, me acuerdo. Después no quiero el verso en diciembre, este planteo lo armó una dirigencia anterior, estos contratos locos. Impagables, lo firmó la dirigencia anterior, entonces Yo estoy de acuerdo con esto, para que después no venga el versito de diciembre. Viste, mirá, y esto es lo que me dejaron, la arena. Se supone que aquellos que se van a presentar a candidatos a presidente en diciembre saben, ¿no? Mañana cuando asumen no pueden decir no sabía que esto es la realidad del plantel e institucional que vive Racing. Sí, claro, pero con esta reunión, ¿sí? Vos lo dejás pegado con que, mirá, decidieron entre todos el técnico, ¿eh? Decidieron entre todos qué incorporar. No me vengan con el versito después que yo no tengo nada que ver, ¿eh? Yo argentino, ¿sí? Entonces... reitero, me parece piola siempre y cuando se piensa en Racing. ¿Qué más, Leo? Bueno, si es Gareca, ¿quién puede estar en desacuerdo con la llegada de Gareca? Dos de los que están ahí están de acuerdo en esa reunión. Sí, bueno. Si es Gareca sería mucho más... sería más fácil. Lo que también me parece positivo es que la oposición, de alguna manera, cuando ya entramos, falta todavía, ¿no?, para las elecciones. Pero estamos en momentos donde empieza a definirse... tema alianzas, donde empiezan a definirse un montón de cuestiones. Uh-huh. Y está bueno también de que de alguna manera haya acercamiento entre ellos. Porque a esta altura, yo me acuerdo, en algún momento ya se estaban sacando los ojos. Por lo menos hay una reunión donde se piensa en pos de Racing, donde se reúnen para ver de qué manera ayudar. Esto habitualmente no ha pasado en la política de Racing. No. La oposición de alguna manera se una para tratar de colaborar, más allá de los fines políticos, que son un montón, por supuesto, están pensando en lo que puede ser la futura gestión de cada uno. Pero claro. Pero bienvenido sea, Leo. Yo lo veo como algo positivo, yo lo claro. veo como algo positivo. Bienvenido sea, y ojalá se piense en Racing en algún momento, hay que empezar, ¿viste? Ojalá sea este el comienzo. Ojalá sea el comienzo. Leo, en cuanto al equipo, ¿qué paró Radaeli? ¿Está confirmado? ¿Esperaremos mañana un rato antes que inicie el partido? No, equipo confirmado. A ver. Confirmado. No oficialmente, pero el equipo ya está. El que va a enfrentar el día de mañana, 20:30, arbitraje de Chenique, engancha a Racing, a Rosario Central, Saja, Gómez, Miliónico, Cabral, García, De Paul por derecha. Muy bien. Atención con esto. ¿Le gusta eso, no? Me gusta eso. Cerro y Agüed, los volantes centrales. Bueno, es lo que hay. Limpieza para Campi. Sí, señor. A buena hora. Guillermo Auche por izquierda. Muy bien, me gusta eso. Guillermo, ¿eh? Sí, sí. No Gabriel, Guillermo Auche. Sí. Roger Martínez y Luciano Vieto, los dos de punta. Era tan difícil, Radaeli, que era tan difícil. Ya está, Core, no haga leña del árbol caído. No hago leña, era tan difícil. Ya fue. ¿Cómo le gusta pegarle a Merlo todavía? No, no le estoy pegando, Leo, no era tan difícil. Leo, es Radaeli, ¿eh? El que está ahí. No es... Punto y aparte, Core, por favor. No era tan difícil poner un par de pibes para jugar la pelota, Dios mío. Bueno, y bueno, confirmado entonces por Paradiso. Sí, en cuanto esté la lista de concentrados, salgo al aire nuevamente y la vamos a conocer, pero de corrido nuevamente, Saja, Gómez, Miliónico, Cabral, García, De Paul, Cerro, Agüed, Guillermo Auche, Roger Martínez y Vieto, entonces los 11 para mañana, frente a Rosario Central, intentar dar vuelta a esta historia del frente del campeonato, ¿no? Recordemos, Leo, que la defensa está rearmada por suspensiones, lesiones y demás, que quizás con Godoy Cruz cambia, ¿no? Pero... esperemos. Sí. Un cilindro que mañana lo esperás como una caldera, Leo. ¿Qué esperas mañana? Cortito. Y si Racing no gana, sí, va a ser una caldera. Sí, y si Racing gana también, me parece que viene complicado. El último partido local, por lo menos en el semestre. Para eso la seguimos luego. Abrazo, hasta luego. Abrazo grande, hasta luego. Tano, querido, ¿qué tienes ahí entre usted manos? Usted que tiene siempre mala memoria, que hay que repetirle. Muy mala memoria. Repetirle muy muchas mala. Veces. Muy escuche, mala memoria. Anote. No tiene lapicera, mire, le presto uno. Le presto, bien, es negrita. Dale. Escuche bien. Sí. El 15 de mayo, Racing Grande te invita a presenciar el debate Economía, Patrimonio y Gestión. Participá junto a Fabián Coluz y destacados profesionales de esta iniciativa para identificar las mejores ideas para construir un futuro para Racing. Participá, Coren, de sí, vos depende. Siempre. ¿De mí depende? De no, todos nosotros. De todos depende. Nosotros. Exactamente. Depende. Perfecto. 15 de mayo. Sí, señor. 15 de mayo, perfecto. Gracias. No, Tano, por querido, favor, faltaba más. Ha salido excelente, impecable. 11:35, vendemos y volvemos. Hasta las 12, quédate en Radio Argentina, AM570, con la primera información del día en Racing. Argentina. Espacio Publicitario. AM570. Nuestro corazón es a prueba de todo. Puede quebrarse, pero nunca romperse. Es un corazón que late cerca y también a la distancia. es dueño de una pasión. Nuestro corazón manda y late en cada uno de nosotros, porque Racing late en vos, en el este y el oeste, en el norte y en el sur. Si sos de Racing, hacete socio para que nuestro corazón pueda latir más fuerte. Cugini está de la capucha. Cugini Fabio. Cugini Fabio. Peluquería. Vestite en maldita suerte. Visita nuestro showroom en Joaquín B. González 465 y Bogotá 3196. O conoce nuestro catálogo en www.malditasuerteonline.com. Casa Colombres SRL. Neumáticos, llantas, cristales para el automotor. Todas las marcas, nacionales e importados. Casa Colombres SRL. Colombres, 1233, Capital Federal. Akiro Bijou. Akiro Bijou. Bijutería artesanal. Souvenirs para bautismos, 15 años, comuniones, novias. Encontranos en Facebook. Akiro Bijou. Contacto 15 5717 0516. Vía mail a akirobijou@gmail.com. Claudio Machía, su despachante de aduana amigo. Oficinas en Buenos Aires, Campana y Paso de los Libres. Comunicate al 5352-7002. ¿Vos que querías ayudar al club y no sabías cómo? Este es tu lugar. Somos el nexo entre la institución y vos. Socios y filiales de todo el país, sin fines políticos. Nos une colaborar con Racing. Colaborar con Racing. Con el objetivo de abastecer al predio Tita, al predio de Ezeiza, a la sede de Villa del Parque y al Colegio de Avellaneda. Contactate con nosotros y empezá a participar. Facebook/PasoAPasoRacinguista. Email paprracinguista@hotmail.com.ar. Fabián Colucci. Un futuro para Racing. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Los periodistas más informados de la academia hacen... Esto es Racing. Esto es Racing. Comuníquese con Radio Argentina y déjenos su mensaje. 45 35 5700. Nosotros queremos escucharte. ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy, Estamos a full, duro y parejo que mañana. Muchachos, me están desilusionando ustedes, parecen periodistas principiantes. ¿Cómo que Gareca que va a ir a hacer a un club de mitad de tabla para abajo? ¿Va a poner un pie en Europa como hizo Cooper, que fue al Mallorca, que era menos que el Celta y terminó dirigiendo al Inter y varias selecciones de Europa? Ahora dicen, ¿cómo van a hablar con un técnico que está trabajando? No se habla con los técnicos, se habla con los representantes de los técnicos. Vamos, muchachos, a ponerse las pilas. ¿Cómo estamos hoy, Hola, buen día, habla Fernando de Almagro. Con respecto al técnico, creo que tendría que ser Gareca, pero yo creo que si Gareca no quiere agarrar hasta principio de la semana que viene, habría que hablar con otro técnico, pero me parece que Saba no, por más que sea hincha de Racing, todo lo que quieran, pero no tiene la experiencia como para dirigir a un grande, y menos un hierro caliente como Racing. Un abrazo, vamos a Racing, vamos mañana que ganamos. Vamos a caer, ¿cómo estamos hoy, Buen día, Jorge de Ballester. Escuchando a Paradiso, creo que si no es Gareca, tampoco es Saba, porque van a esperar a alguno que está... con trabajo ahora, creo que ya también descartaría Saba. De cualquier manera, la seriedad del problema de Racing requiere urgencia. Paradiso, la grandeza de una institución pasa por resolver el técnico urgente. ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy? 11:40, tercer bloque de esto es Racing. Se me suma a la mesa el señor Brian Eisenberg. Sí, señor. ¿Sí? Gran laburo haciendo la encuesta en el día de ayer. Flor de Quilombete se la armó porque tenía técnicos por todos lados. Lo cierto es que vamos a dar inicio, Tano querido, a la previa que habitualmente nos trae Brian Eisenberg los viernes. Pero hoy yo estoy preparado. ¿Para qué está preparado? Y porque me agarró con la gallinita de no sé cuánto, la marcha de Olimpo. A ver qué trajo. Mañana hay que reconocerle que es muy original, no, con, muy original. Con los temas que elige y los grupos que a veces no lo conoce nadie. Este es el que yo ya estuve pipiando. Ah, ¿pio? ¿Sí? Sí, sí. ¿Lo conoce alguien? Sí, lo conozco, yo lo conozco. A ver, Rosario Central es el rival de mañana. ¿Y suena? Buen día, ¿cómo andan? A ver. Quiero que diga la gente que a mí me han visto hablando contigo, que yo no quiero saber de tu vida, que en tres palabras y en las tres has mentido. Mira, ¿no? Canalla, se llama el tema, sí, sí, seguro. Eres un canalla de El Canto del Loco, una banda española. Yo la conozco, la banda. A mí me gusta la música. Para que te guste la música no quiere decir, porque conoces esto, te gusta. Seguramente otros oyentes estarán diciendo, che, Tano, esto es música, pero bueno, es otro tema. No sé. Banda española. Sí, banda española. Sí. Eres un canalla el tema. Exacto. A mí me lo dice, ¿no? Es decir, no. Digo, estoy dando algo de... Bueno, arranquemos nomás entonces. Bueno, arrancamos. Este partido que tiene un historial de 135 partidos, enfrentamientos previos, de los cuales Racing ganó 54 contra 46, perdón, de Rosario Central, que empataron restante 35 veces. El último encuentro fue en la fecha 18 del inicial 2013, un partido en el que Racing casi no había pateado el arco de Rosario Central. No. Y lo inquietó con una de las últimas jugadas. Sí. Y Gabriel Lauche casi de carambola puso el 1-1 final. Castillejos había puesto en ventaja al local, así que vamos a escuchar entonces el gol de Gabriel Lauch en ese 1-1 por el inicial 2013. Abre el demonio. Recupera Castromán, sale con Falcón, no picaba Auche. Can igual Auche, se viene el demonio, viene por el medio, va Auche. Auche con la pelota, que está el demonio, que amaga, mete el centro, viene. Claudio Bieler lo hizo, empieza a pagar, che, empieza a pagar Bieler. Racing 3, Central 0, Claudio Bieler, el goleador, para eso vino. Este no era el demonio, ¿eh? No, es lo que aparece en la canallada en el medio, ¿no? Sí, claro. Una canallada del tiempo, ¿no? Terminó siendo un demonio Bieler, pero no. No, tampoco. Este fue por la primera fecha de clausura 2010. Fue el último triunfo de Racing como local contra el canalla. Fue un 3-0, goles de Luguercio, Matías Martínez y Bieler. Y ahora sí, si les parece, escuchamos el 1-1 de Gabriel Auche. En aquel partido fue el último encuentro entonces entre Rosario Central y Racing. Aquí está Campi, se abre Cajáis, está Racing ahora, la mete Cajáis por atrás. ¡Gol! Racing Auche. Llegó Auche, el más chiquitito, se quiso quedar ahí, esperó y encuentra esa pelota. Es 1-1 de Racinera, 10 contra 10, lo fue a buscar la academia con la primera pelota del segundo tiempo y en el área, 1-1. Bueno, es verdad, con la primera pelota en el área, fue así, 1-1, literal, sí, fue literal. Algún día tenía que salir el tiro para este lado. Y el último 3-0 acá en Avellaneda. 3-0 el último en Avellaneda, después Central perdió la categoría, volvió y fue este empate 1-1 en Rosario. Perfecto. Fernando Chenique será el árbitro. Con Racing acumula 2 triunfos y una derrota, la última vez fue hace poquito, el 1-0 a Argentinos Juniors, hace algunas fechas nada más, y con Rosario Central acumula una victoria, 3 igualdades y 2 caídas, la última vez fue en la B Nacional, en 2012, así que hace bastante. Vamos a escuchar a Fabio Radaeli, que será el técnico de Racing interino, de manera interina, los próximos 2 partidos. Habló hace alrededor de un mes, un poquito menos, 3 semanas, en La Cantera, en el programa de Radio 9, AM950, y es una frase que me llamó la atención, porque él expresó su deseo de no querer dirigir de vuelta a la primera. A ver, así vamos a escucharlo. A ver. Ojalá que a mí no me toque nunca dirigir la primera. Es un deseo porque cuando a mí me toca dirigir la primera es porque algo anda mal. No es un deseo. Hoy mi cabeza está puesta en las divisiones inferiores y creo que por un tiempo más también. Soy empleado del club, pero ojalá que Mostaza de acá hasta fin de año gane todos los partidos 3-0. Bueno, no ganó todos los partidos 3-0. Pero está bien, yo le entiendo la parte que dice por el bien del club, ¿no? Porque si le toca dirigir a él es porque el club hay un quilombo bárbaro. Claro. Entonces, no hay que sacarla de contexto. Más allá de eso, sabemos que su idea y su intención es estar en las inferiores, pero para eso se lo trajeron. Pero sin duda. Y bueno, esta etapa, digamos, es circunstancial y se tiene que hacer cargo del plantel de primera. Sí, está claro. Igual Jorge Gordon está con la reserva, él está haciendo una coordinación en general de Radaeli en este momento. Distinta fue la chance anterior, que él era técnico de la reserva y tuvo que hacerse cargo de la primera división. Ahora Gordon va a seguir con su trabajo. Es un gran laburo, porque ha hecho un gran laburo Gordon con los chicos que están haciendo un gran campeonato. Sí, bueno, ya que me da el pie para hablar de la reserva, jugará el sábado a los 14 en la cancha auxiliar con arbitraje de Diego Molina. Racing, que acumula 64 puntos, empató la última fecha un partido pendiente con Rafaela. Viene a sacar uno de 6, ¿no? Rafaela y River, uno de 6. Ahora yo igual lo iba a decir. Muy bien. Así que digo la formación de Racing, que la repitió Leo hace un ratito. Sí. Saja, Gómez, Cabral, Milónico, García, Gabriel Auche, Cerro, Agüed, Guillermo Auche, De Poli, Vieto. Si llegan a estar los concentrados, decimos el banco suplentes o el posible banco suplentes. Está un stop, me parece que no dio esa, Leo. Ahora la repasamos. Dale. Habló con De Paul por derecha, Guillermo Auche por izquierda, Roger Martínez. Ahí está. Agüed y Cerro, los dos volantes centrales. Bueno. Ahora la repasamos en un ratito nada más. ¿Cuál va a ser para Leo Paradis? Obviamente no está confirmado, pero si lo dice Leo porque está confirmado. El 11 titular para enfrentar a Central, ¿qué va de qué manera? Que no está confirmado, pero iría con Caranta, Ferrari, Berra, Donati, Delgado, Medina, Méndez, Neri Domínguez, Carrizo, Niel y Luna. Y el banco suplente sería García, Acevedo, Lazo, Aguirre, Becker, Acuña y Castillejos. Perfecto. El Loco Abreu no está. Está en condiciones de reaparecer, pero prefirieron mantenerlo. Y vuelve Miguel Russo al cilindro. Sí. Después de su paso por Racing, no volvió nunca, me parece, ¿no? No, Racing lo enfrentó. No, digo al cilindro. Que haya, ¿al cilindro no? Que haya llegado al cilindro nunca. No. Miguelito Russo. Sé que hay muchos dirigentes que quedaron muy a gusto con el laburo de Miguel en Racing. Digo que hay dirigentes que quedaron muy a gusto. Está bien. Con esto no quiero decir que sea candidato. A usted evidentemente no le gustó, ¿no? A mí no. ¿No le gustó? No. ¿Lo que hizo? No. Bueno. Está bien. Terminante, mejor dicho. ¿Algo más, Brian? Hasta ahí llegamos. Sí. Impecable, como todos los viernes, ¿eh? Escuchemos un poquito más de esto. A ver, tiempo, ¿cómo es? Muy bien, ¿eh? Muy bien. Gracias, Eisenberg. Hasta luego, buen fin de semana. 11:48, vendemos, por última vez, ya viene Leo Paraíso desde Avellaneda, dale. Argentina, espacio publicitario, AM570. Nuestro corazón es a prueba de todo. Puede quebrarse, pero nunca romperse. Es un corazón que late cerca y también a la distancia. Es dueño de una pasión. Nuestro corazón manda y late en cada uno de nosotros, porque Racing late en vos, en el este y el oeste, en el norte y en el sur. Si sos de Racing, hacete socio para que nuestro corazón pueda latir más fuerte. Global Autos te ofrece la forma más fácil de acceder a tu cero kilómetro. Autos, utilitarios, pickups, financiaciones hasta 80%, sin sorteo, sin licitación, con entregas inmediatas y programadas en todas las marcas y modelos. 0800-345-0037. www.globalautosweb.com. Mencionando Esto es Racing, GPS y kit de seguridad sin cargo. Most, líder en indumentaria. Avellaneda 3700, 4674-4008. Esto es Racing, lo viste Tucson. Diseño y calidad en indumentaria. Ingresá a nuestro sitio web www.tucsonargentina.com y visita nuestro showroom en Aranguren 3071. Teléfono 4612-7432. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Lo que vas a leer mañana en los diarios, escúchalo ahora en Esto es Racing. Los protagonistas están en AM 570. Comuníquese con Radio Argentina y déjenos un mensaje. 45 35 5770. Muchachos de todo Racing, con respecto al nuevo técnico de Racing, les digo que el que debe ser apuntado es Coca. Coca es un técnico joven y que trabaje. Y el principal futuro de Racing está en el Tita Matiusi. Que se trabaje en futuro. Ahora que vamos a tener campeonatos prácticamente sin descenso, trabajemos para el futuro. Con un técnico joven, menos caro que Gareca y con mucha... Y con un fútbol ofensivo que cambie la mentalidad. Habla Alfredo, socio de Racing de la Noche. Un abrazo. Once cincuenta y dos minutos, tramo final de esto es Racing. Tano querido, cuénteme qué es lo que tiene la papeleta. Bueno, estábamos hablando con Brian en el bloque anterior, sí. Todo lo que tenía que ver con la reserva y como sí. Bien manifestabas, Racing cosechó un punto de los últimos seis. Recordamos que Racing empató ante Quilmes 2-2, perdía 2-0, no lo pudo ganar, resignó lugar en la punta, y en la semana, el día miércoles, empató 1-1 ante Atlético Rafaela, el partido pendiente, sí. El gol lo convirtió Facundo Castro, que es el goleador del torneo de reserva, con 15, ahora le sumamos este, tiene 16, y otro que también convierte habitualmente goles es Guillermo Auche. Que va a jugar en primera, sí. Exactamente, entonces recordamos que Racing llevaba un invicto de 7 partidos, que la última derrota fue ante River 3-2 y perdió Core en casi toda chance de campeonato, porque las posiciones está River con 71, Racing se ubica cuarto detrás de Boca, que tiene la misma cantidad de puntos, muy, pero lejos. Muy lejos, y también está Rosario Central, que tiene 2 partidos menos, que también jugó el día miércoles y empató el clásico ante Newell's 1-1. Bueno, perfecto, digo, buena campaña de los chicos de reserva. ¿Qué más, Tano? Tenemos que decir, vamos a explayarnos más adelante también individualmente por los jugadores, la categoría de estos jugadores, porque Facundo Castro, cuando habló con nosotros, hizo referencia a Agustín Lotti, Agustín Lotti, un jugador de quinta división, defensor de 17 años. Bueno, esto es lo que está tratando de promover Cordon y toda la gente que trabaja, ¿no?, en inferiores y en reserva. Prometemos, vamos a hacer un receso grande, vamos a hacer un laburo extenso de los chicos de reserva que están pidiendo pista, algunos. Perfecto. Y vamos a ir detalladamente nombrando a cada uno después de hacer una campaña fenomenal. ¿Algo más, Tano, te queda? ¿No? Le tengo a Paradiso. Sí, señor. Paradiso, querido. Coren. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Se cortó? No, a ver, Leo, acomodate, porque no te recibimos bien. A ver. No. A ver, Leo. Estoy. Ahora sí, estoy. A ver, sí. Bueno, muy bien, te decía, cambia Radaeli, Diego. ¿Qué pasó? Porque hubo un táctico hoy a la mañana, aquí estamos en Avellaneda, una práctica ha sido cerrado. Pero hay novedades. Entra Gabriel Auche, se queda fuera del equipo Roger Martínez, con un esquema diferente. 4-2-3-1. Saja. Sí. Sí. ¿Me sigan? Sí, Saja. Gómez. Sí. Cabral, Migliónico, García. Sí. Doble 5, Cerro, Abuel. Gabriel Auche por derecha en la línea de 3. De Paul por el medio. Guillermo Auche por izquierda. Sí. Y adelante Vieto. En relación al equipo que antes dábamos, entra Gabriel Auche y se queda fuera del equipo Roger Martínez, que irá al banco de suplentes. Con una lista de concentrados ya definida, además de estos 11 jugadores que mañana serían titulares en el partido ante Rosario Central. Van a estar dentro de los concentrados Nelson Ibáñez, Pailalev, un hombre de juvenil de reserva, marcador central, Luis Ibáñez, que vuelve después de haber sido marginado por Merlo, Campi, Leo Pierce, Melillo, Ezequiel Melillo, Roger Martínez y Viola. Así se completa la lista de concentrados. Repito, el 11 titular que hoy probó Radaeli en el táctico, en la práctica de hoy por la mañana en Avellaneda: Saja, Gómez, Cabral, Miglónico, García, Cerro, Abuelo en el doble 5, más adelantados Gabriel Auche de Paul, Guillermo Auche por izquierda y Vieto la referencia en ataque. Bueno, lo que dijo Eisenberg hace un ratito, pero más mezclado, ¿no? Vos armaste un 4-4-2 y terminó siendo un 4-2-3-1, pero mezcladitos, ahí está el cambio. Roger se queda fuera otra vez. Otra vez Roger afuera. Me da la sensación que merece una oportunidad. Pero bueno, evidentemente en la semana no le ven las condiciones necesarias para ser titular, Leo. Sí, puede ser, lo puso la semana en alguna práctica. Sí, pero hoy ya fue. En el día de ayer, pero bueno, se define finalmente por Gabriel Auche, ¿no? Bueno, ¿algo más, Leo, de Avellaneda? Nada más, abrazo. Ninguna novedad más. Perfecto, lo dejamos libre, ¿eh? Paradiso, vaya tranquilo. Chao, gracias, Coren. Hasta luego, chao, Paradiso, gracias. Hasta luego, chao. Buen fin de semana, chao, Paradiso. Chao, se le termina ya, le queda un par de semanas de fútbol, Paradiso. Lo prometido es deuda, Coren. Exacto, pero gran frase. O sea que hay que tener cuidado con las frases que dicen, porque hay muchas frases que no tienen, son frases populares, como decir una de cal y una de arena, después se enojan si uno la nombra. Pero no me nombre esas cosas porque después se enojan. Se enojan, no pasa nada. Después se enojan. Todo bien igual, ¿eh? Después se enojan y no tengo nada que ver. Escúcheme. Porque aparte una de cal y una de arena, es nuevísima, viejo. Es muy nueva. ¿Cómo esta? ¿Qué dijo recién? Lo prometido es deuda. Esa decía mi viejo en el año 50, más o menos. Esa es, Madrid, mi viejo. Pero es nuestra, viejo. La gente votó. Sí, diga. Merlo sí y Merlo no, por la continuidad o no que hoy quedó, bueno, ya sabemos cómo sí, está. Bueno. La gente votó el 62% por la no continuidad de Merlo, obviamente el 38% restante sí. Sí. Brian Eisenberg y Marina Gianinotto, como siempre, trabajando en pos del programa. Acá, mire, me trajeron un papelito que es la letra, mamita querida. Adrián de Paternal. Estos son los ganadores. Adrián de Paternal, sí. Últimos tres números del DNI, 925. Sí. Y José Flores, que no es el Turu Flores, da la casualidad. Bueno, no sé. 538, ambos votaron por el no. Son los dos ganadores de la camiseta. Gentileza de la agrupación Racing Grande. A los dos, repetime los nombres de los dos. Adrián de Paternal y José Flores. Realidad debe ser Adrián de Paternal y José de Flores, entiendo. Ahí, ¿no? Ahí está. Adrián de Paternal, ¿los números del DNI lo tenés ahí? 925 el de Adrián y 538 el de José. Perfecto. Se comunican ya con la producción, ¿sí? En este preciso instante. Claro, muy bien, tierno. Así arreglamos la entrega de las casacas, ¿sí? Las dos originales. Gentileza de Racing Grande, para los amigos que ganaron votando, el 62-38 había dado la encuesta y justo se nos terminó. Antes de irnos, ¿sí? ¿Qué también pasó? Las divisiones inferiores de Racing mañana enfrentarán a Rosario Central. Las categorías más grandes jugarán en el predio Tita Matiusi, mientras que las otras lo harán de visitante. No me hagas, y ya nos vamos. No es así. Dice que me estaba saludando, me estaba cortando. Está diciendo la producción que la producción ya se fueron. No quedó nadie, ¿cómo? Que se quede. Ya está, se fueron todos. ¿Qué algo más, Tano querido? ¿No le queda nada más? Hacemos un repaso. Recordar que las chicas vencieron a Ciudad en hockey femenino 4-3. Perfecto, hockey femenino. Y ayer estábamos jugando última hora, sí. Se confirma a través de los medios de prensa, en realidad, la gente de prensa del Valencia, sí. La venta de Paul, ¿sí? Estaba confirmada aquí por Víctor Blanco, en Racing la dan por hecha. La gente encargada de prensa del Valencia confirma, ¿sí? La compra, la adquisición de Paul por parte de esta institución española. Así que Paul ya está confirmado, vendido, en España lo confirman. Dos últimos partidos, entonces. Los dos últimos partidos, por lo que dijo Víctor Blanco, 6 millones y medio de dólares brutos, a Racing le quedarán 5,100 limpios, y con esto ayer Mena nos decía también que le va a facilitar muchísimo el trabajo de este mercado de pases con la venta de Paul. Que no sé si termina ahí esto, Sé que hay un sondeo de Udinese también por Vieto, y habría que esperar qué es lo que pasa con los chicos de Racing. Por eso, esto lo hilvanaba. ¿Qué pasa si aparece la plata? ¿Qué piensa? Pero esto lo hilvanaba, Tano querido, con el nuevo técnico. Si vos tenés una oferta por Vieto y por ahí viene un técnico y te dice, yo lo levanto a Vieto, lo hago hacer el goleador y quiere que se quede, ¿viste? A eso me refería con la proximidad de un técnico, no digo ya, mañana, pasado. Pero Racing de acá, 10 días tiene que tener un técnico. Sí, señor. Una semana, 7, 8, 9, 10 días tendría que tener, lógicamente, un técnico para que empiece a trabajar y se tome el tiempo necesario. Programa muy largo, ¿sí? Sí. Muy largo en cuanto a la cantidad de cosas. Pero hablamos de todo. Paradiso ha confirmado el 11 titular. Lo de Gareca ya está hablado seguramente el fin de semana, a principios de la semana que viene. Habrá una reunión. Hay que esperar, Tano. Lo cierto es que mañana 8:30... jugar acá de. Ahí estaremos. Como siempre. En el cilindro, dando vueltas, al lado del micro, ¿no? Charlando un poco con la gente. Esperando por nuestra querida academia que sume. Ahora hay que sumar estos dos también y seguir sumando. ¿Sí? Con Radel y con quien sea. Siempre hay que sumar. Sumando, siempre hay que sumar. Hay que seguir sumando. Nos vamos. Gracias por tanto, ¿eh? Buen fin de semana para todos. El lunes, como siempre, a las 11, aquí en la 570. Chao, chao, tierno querido. Chao, chao.